a charlar sobre este tema con Eduardo Berrospe, secretario de prensa de La Bancaria. Buenas tardes, Eduardo. Lo saluda Mauro Cavalín. Hola, buenas tardes. Un saludo para vos, la audiencia y el equipo. Un placer, como siempre, charlar con usted, Eduardo. Y queríamos preguntarle sobre las repercusiones de la media sanción en provincia de Buenos Aires, de la ley que modifica, ¿no? Sanción completa. Lamentablemente debido a los prestavotos. Claro. A los prestavotos, dice. Sí. ¿Qué zona de influencia tiene ese medio? ¿Qué medio? ¿Radiográfica? Radiográfica, bueno, ahí tenemos cerca. Señor Inzarralde le prestó el voto a Vidal para cagar a los trabajadores y jubilados del Banco Provincia de Buenos Aires. ¿A usted le parece? Pues la palabra es esa. Claro. Una persona que no cumple con su rol de oposición, al igual que Fernando Gray, electo vicepresidente del Partido Justicialista el domingo, que ya debería estar renunciando por este tipo de actitud. Son corresponsables de lo que hace Vidal, que a su vez es corresponsable de lo que hace Macri, porque la eliminación de los derechos previsionales de trabajadores que hacían aportes extraordinarios por encima de los que hay en el sistema nacional es continuidad del ajuste que ejecutó Macri a fuerza de extorsión en el Congreso, con colaboraciones similares y vergonzosas. Esto hay que decirlo con claridad, porque después quieren el apoyo de los trabajadores estos señores. Hay que decirlo con absoluta claridad, pero la responsabilidad de Vidal es muy clara, muy claro que quiere meter mano en la caja, porque aparte modifica el directorio reduciendo la representación de los trabajadores a un tercio, de manera de tal de ver si le puede echar mano a sus recursos, ¿no? Estamos complicados, amigo. Sí. Eduardo, imagino también que este es el primer paso para atacar otras cajas, ¿no?, que tiene que ver con las asignaciones de jubilaciones de bueno, parte de ese ataque de a cajas provinciales vinculadas a los bancarios pasó durante los 90 con un resultado desastroso en muchas provincias. Yo lo que diría que el ajuste está en marcha y va a seguir en marcha porque no tienen otra forma de sustentar el plan económico que nos lleva al desastre. Y ya viste que por la mañana votaban la reforma previsional, a la tarde robándole a los jubilados recursos y a la tarde le daban recursos a los empresarios eliminando contribuciones a la seguridad social. Un despropósito. No me cabe duda que las jornadas que estamos viviendo no son el fin, sino el principio de una oleada popular que va a dar respuesta a este gobierno de responsables. No me cabe ninguna duda, ¿no? Nosotros sí tenemos claro que mañana nos vamos a solidarizar en todo el país con los trabajadores del provincia. Bien, se ha extendido. De asambleas en las dos últimas horas de atención al público, asambleas que tienen por objetivo también rechazar una ridícula oferta de aumento salarial del 9% cuando todos sabemos cuánto es el alza del costo de vida este año, que rondando el 25%, y para el año que viene nos espera una cifra mucho menor. Eduardo, entonces, para pasar en limpio, mañana en las últimas dos horas de atención bancaria va a haber asambleas en todos los bancos del país. Va a haber asambleas en todo el país, no en todos los bancos, sino en los bancos que las seccionales vayan determinando, y allí donde tenga lugar la asamblea habrá paralización de la atención al público. En otros casos no, la atención será normal. Esta es la segunda etapa de nuestro plan de lucha, destinada a respaldar la defensa del poder adquisitivo de nuestro salario. Eduardo, un placer charlar con usted y estamos, por supuesto, para acompañar a los que necesiten la difusión aquí Radiográfica. Agradecemos la gran labor que hace Radiográfica, sobre todo para la zona sur de Capital y también para parte de conurbano bonaerense. Un abrazo. Y a recordar estos nombres de los traidores, Inzapable y Gray. Un abrazo grande, Eduardo. Un saludo.